Bienvenidos, esto es Tierra Zombie. Con Burn the Purple arrancamos este una vez más, ya, creo que una vez también habíamos arrancado con un tema de Purple, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Nunca Burn y no en vivo. Es como que siempre arrancamos con cosas setentosas. El sábado pasado con Jimi Hendrix, a mí me encanta. Me encanta. La voz es la mejor década del rock, ¿no? Y fue, viste, como lo mejor salió ahí, ya está. ¿Vos decís que sí? Hay mucha gente que piensa eso. Yo, para mí se innova. En todas las décadas se innova. No, obvio, hay cosas buenas de cada década, cada año. No, eso está clarísimo. Pero además hay innovaciones. No, está bueno que cambie, pues sigue todo así. Es ACC, forever, todo. ¿Sabés que el sábado pasado, cuando te fuiste, hablé un poco de, claro, escuché, de la historia del rock? Porque para mí, Elvis es la historia del rock, ¿no? En realidad, muchas bandas, los Beatles también, todas las bandas que marcaron historia, en realidad. Uh-huh. Pero Elvis son los inicios de la historia del rock. No digo que es el creador. No, para mí no lo fue. De hecho, es muy difícil determinar la creación de un género. Pero Elvis creo que fue el primer... El que primero lo trascendió, ¿entendés? Un rockero popular. Y después de ahí vino todo. Entonces está bueno arrancar... Me pareció lindo arrancar School of Rock. Con Elvis. Desde el inicio. Después ya ahora vamos a ir evolucionando y vamos a ir agarrando cosas más actuales. Pero estuvo bueno. Sí, no, de todo. Totalmente. Todas las épocas rock. Hoy tenemos un programa cargado, te digo. Cargado de cosas. Hoy no hay School of Rock, pero hay Freak Show. Vamos a estar hablando más adelante, generalmente lo hacemos en uno de los últimos bloques. Tenemos muchísima música. Mucha música. ¿Escuchaste algo? Bueno, un disco, un buen disco. Al fin, un buen disco. Al principio como me pareció muy común, pero después me empezó a gustar con las escuchadas. Buenísimo. ¿Querés vender qué banda? Es una banda bastante desconocida, la más odiás, eso es lo que dicen en muchos lados. Coheed and Cambria. Perfecto, lo habías promocionado ya el sábado pasado y habías dicho que lo ibas a escuchar. Yo en este caso te robé un disco a vos, que vos hubieses agarrado seguramente. The Bouncing Souls es el disco que yo elegí, una banda de culto de punk, que vamos a estar también charlando en Rock and Roll Radio. Te lo voy a decir después cuando... Dale. ¿Te parece? Me parece. No quiere decir nada esto que te digo, pero después te voy a... Obvio. A ver si opinás igual que yo, vamos a picarlo un poco, vamos a pasar algún tema. Sí. Esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Pueden llamarnos al 4551-9498. Exactamente, le pedimos a todos los que quieran comentarnos algo. Estaría bueno también charlar de rock con un poco con los oyentes. Y más allá de eso, también charlar de cualquier otra cosa. Exacto. Si te pasó algo en la semana que merece la pena ser contado y que se puede contar en radio, llamá y vamos a estar abiertos a escucharte. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar algo que estuvimos hablando ya de hace tiempo con vos, que no lo dijimos nunca al aire, que está bueno para las bandas. Si hay alguna persona que conoce alguna banda under o alguna banda, algún integrante de alguna banda under que nos está escuchando, que nos mande un mail a tierrazombie@gmail o gmail, como quieras, .com. Para, bueno, contactarnos de alguna forma, para ver si te podés hacer alguna entrevista, hacer algo con el programa y con el blog también, ¿no? Que es tierrazombie.blogspot.com. También tenemos la página de Facebook, ¿no? Nos pueden buscar en Tierra Zombie en Facebook y vamos a aparecer nosotros. Exactamente, habla un poco más fuerte porque ya en la semana me dijeron que es como que arrancás muy arriba y después vas bajando. Me voy tranquilo. Trata de mantener el nivel de voz, dale. Ok, bueno, ¿vamos a arrancar con un poco de música? Vamos con música, empezamos bien arriba. Vamos a escuchar Aesthetics of Hate de Machine Head, canción ganadora del Grammy 2009. Excelente. Vamos a escuchar de su último disco del año pasado. Vamos con Machine Head y ya volvemos. Dale. Pathetic for a spot. But he made us Tell me where did all my feelings go? pasaba primero Aesthetics of Hate de Machine Head a todo trapo. Sí, después Brit 77, una banda de metal moderno, de metal alternativo de la última década del 2000, con, bueno, justamente con una balada, en este caso Numb, de su disco Cultura, una banda que tiene particular. Sí, es de Gibraltar y tiene la particularidad de tener todos descendencia española los sus miembros. Entonces, tienen muchos temas en los cuales incorporan contenido flamenco y cantan algunas cosas en castellano. Totalmente. Está muy buena, la recomiendo. ¿Eh? Es una banda que por ahí el primer disco no llama tanto la atención, pero a partir de Cultura, el segundo, tiene cuatro más. Después creo que viene Un Encuentro, In My Blood, y el último se llama Insects. Insects es extremadamente metalero. Pero los otros discos tienen cosas más de post-grunge, si querés. Un poco más tranquilo. ¿Cómo la descubriste esta banda? Con el MySpace. Yo muchas veces busco bandas en MySpace y apareció. ¿Alguna recomendación? Sí, te gustó. Sí, no le tenía mucha fe, te lo contaba fuera del aire, recién. No le tenía mucha fe, pero cuando empecé a recorrer la discografía, está buena. La verdad que la recomiendo. Buenísimo. De hecho, quizás uno de sus temas de su último disco lo adoptemos como cortina oficial. Porque okay. Se llama Zombie, no por otro motivo. Vamos a ver si la semana te gusta. Dale. Esta semana hubo rock en Buenos Aires. Hubo mucho rock, voló Buenos Aires, diría yo. Una banda que, Dios mío, increíble. De las pocas bandas, ¿no?, que quedan así con esa potencia, me parece. Nosotros somos de ir a muchos recitales. Por lo menos de las bandas de los últimos 20 años, creo que es la última gran banda de los últimos 20 años. Exacto, damas y caballeros, estamos hablando de Korn, que aterrizó en Buenos Aires el domingo en Luna Park, exactamente. En el Teatro Marinas. Marinas Argentinas. Acá a unas cuadras, ¿no? Sí, la sede de Argentina Junior, ¿verdad? Exacto. En medio de la Paterna. Sí, realmente medio tras mano el lugar, pero muy bueno. Sí. No, excelente, no conocíamos ese lugar. Muy bueno, además. Excelente. Lo bueno es que estuvo re tranquilo, no había mucha gente, entonces estábamos re cerca. Totalmente. Se disfrutó mucho. Muy íntimo fue el show. Muy bien, ha sonido muy bien. Hicieron el mismo show que el domingo con un tema menos, no tocaron Fagot. Fagot, pero increíble. Jonathan Davis es un señor frontman, sin hacer demasiado, porque no hace mucho show en el escenario, pero tiene una voz. Eso es lo que me recomendaba un amigo ayer, que no le gustaba que no fraternicen con el público. Pero hay bandas que tienen esa personalidad, salen, tocan y listo, y está bien, a mí me gusta. ¿Sabes lo que pasa con Korn? ¿Qué le puedes pedir? Es así, yo creo que, haciendo un análisis, en el medio del show lo hice, y después como que lo terminé de cerrar, ¿no? Fue una banda que cuando arrancó siendo top en el mainstream, top total. Una banda con muchísimo MTV. Claro, y aparte muchísimo éxito alrededor. Y eran parecían hasta soberbios a la hora de hablar. Vos los escuchabas en entrevistas y estaban como más allá de todo. Sus shows en un comienzo eran con pantallas, estas pantallas gigantes, pasando, bueno, efectos especiales, totalmente glamorosos desde el punto de vista de la vestimenta. Habían crecido muchísimo, daban shows en festivales como cabeza de cartel para muchas personas. Y de repente es como que tuvieron un bajón en el medio de la carrera. Sí. Parecía que se iban a separar. Después de los primeros tres discos, ¿no? Los primeros tres discos tuvieron el cuarto disco. Pero ellos y Look Into the Mirror fueron muy exitosos también. Creo que, de hecho, ahí fue en el momento que yo dejé de escucharlos un poco. Tuvieron un momento como medio de separación, donde se les va el baterista, la segunda guitarra, Monkey, Field, van y vuelven. Y es como que esta reestructuración de la banda, porque convengamos que los tres originales son Jonathan Davis, Fieldy y Monkey, el guitarrista. Un baterista muy pendejo, excelente baterista. Incorporaron un sampleador, un tecladista que hace samples en vivo, ¿no? Que samplea en vivo. Antes lo escondían atrás, como hace muchas bandas. Sí, pero bueno, Limp Bizkit con DJ Lethal. Es como que marcó un estilo en ese sentido de hacerlo en vivo. Sí. Y bueno, y una segunda guitarra. Pero esta reestructuración de la banda muestra una banda mucho más madura. Hoy Korn es una banda hiper madura. Que es como que estoy de acuerdo. Se está dedicando a la música ahora. Vos fíjate que el show fue íntimo, fue para la gente. Demostrando que quieren tocar. No demostrando lo que hacían antes, esa parafernalia, ¿no? Qué bueno que son argentinas. Como viene toda la banda y dicen qué buen público. Totalmente. Sacaron toda su excentricidad que tenían alrededor de la banda y dijeron, si hacemos buena música, ¿por qué no aprovechar eso? Hay bandas que se tienen que aprovechar solamente del agregado al show, porque la música por ahí no es tan innovadora. Korn es una marca registrada, es un estilo, abrió el camino a muchísimas bandas que escuchamos hoy en día. De hecho, bueno, una de las que pasamos, Brit 77, si bien está en una balada, le debe muchísimo a Korn. Bueno, Machine Head. Y pero son contemporáneas. Te diría, Machine Head es anterior. Ah, es pero anterior. Bueno. Y sí. Pensé que era. Sí, Machine Head yo le creo que le debe más a Pantera. Pero sí, bueno, sí. Pero sí, son contemporáneas. Son de la misma época. Son dos bandas que abrieron camino. Pero Korn me pasó eso. Parecía una banda argentina, a lo que voy. Un show totalmente minimalista, con una banderita atrás. Claro. Muy linda. Ellos vestidos de negro casi todos. Salvo Monkey, salió con unos anteojos medio extraños en los primeros tres temas. Después sí, demás, no había más nada. El solo debajo de Field, que fue increíble. Sí, muy bueno. Pero después lo demás era muy tranquilo, qué sé yo. Estuvo muy bueno el show. La verdad que si vuelven, recomiendo a todos que vayan. Porque... La pasas bien, es un recital que la pasas bien, es asegurado. Además, totalmente. Tocan top hits. Tal vez falte uno que otro, como siempre, ¿no? Totalmente. Pero... Y lo decimos dos personas que no somos fanáticas del New Metal, ¿eh? No. O sea, nos gusta el New Metal, escuchamos, pero no somos fanáticas. De hecho, en algún momento habríamos tenido charlas donde bardeamos bastante a Korn. Criticábamos bastante a Korn. Sí. Y la verdad que nos tapó la boca. Yo no sabía tapar la boca con eso. Se había tapado, en realidad, sí. Ese fue la sorpresa. Totalmente. La sorpresa del año cuando consagró. Sí. Totalmente. Wow. Korn, esa banda que escuchábamos. Y nos voló la cabeza. Totalmente. De hecho, la gente es muy copada también, ¿eh? El público de Korn merece un aplauso aparte. Me parece que mucha onda le pone. Bueno, hablando... Este año sacan un disco con... Sí, exactamente. Tocaron, Thrills, a llamar. Tocaron una canción, Oildale, una nueva canción. Totalmente. En ese disco, así que... Qué linda. Sí. Interesante. Interesante. No tiene pinta de hit igual, ¿eh? No. Pero interesante tema. Vamos a ver qué para el disco. Seguramente vamos a hacer el review acá. Obviamente. Nos pelearemos entre los dos para ver quién lo agarra, pero... Así creo que es una... Si no es el más esperado, uno de los más esperados del año. Exacto. Bien, hablando de shows, como dijimos el sábado pasado, se presenta Megadeth muy pronto. Este miércoles. Exactamente. No hicieron segunda función, nos quedamos afuera. Nos quedamos afuera. Veremos de ver si lo pasa a la radio. No sé. Sí, no sé. Estaremos atentos. Rust in Peace. Entero. 20 aniversario. Con sus dos líderes originales, ¿no? Mustaine y Ellefson a la cabeza. El otro día me decías, ¿por qué no lo llaman, le pega un tubazo a Nick Menza y le dice, venía a tocar la batería? Seguro que sí, está vendiendo... ¿Para vos qué está haciendo Nick Menza eso? Para mí está en un negocio de música vendiendo instrumentos. Cuando hablamos de Nick Menza hablamos del baterista más importante de la historia de Megadeth. Después de Jimmy DeGrasse. No, es un chico, antes de Jimmy DeGrasse. Son los dos bateristas más importantes igualmente. Para mí. Igual. DeGrasse era un calco. Un año, dos años, eso. ¿Sabes qué? Yo el otro día vi la recta histórica y de graso estuvo mucho más de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Mirá la recta histórica, estuvo más tiempo que Menza. Te lo prometo. Mirá, pasa que Menza grabó más discos. Claro. Bueno, pero bueno, todos los que tengan la posibilidad de ir, estaría bueno que si alguno nos escucha y va, que nos llame el sábado para contarnos qué onda. Nos cuente cómo estuvo. Además, nosotros estamos... una pasión para muchos argentinos. Totalmente. Para nosotros fue en algún momento, para vos mucho más que para mí, pero... Sí, una banda... Marcó, a vos te marcó una historia en tu vida. Y que quiere al país. Totalmente. Que le gusta y... Aparte, Mustaine es un buen tipo. Más allá de todos sus problemas de adicciones, es un... Exacto. Y las cosas que dice a veces que no se cuida de decir. Pero bueno. Pero es un tipo polémico, como muchos otros músicos, ¿no? Como Ulrich también, como... Hetfield no tanto porque no da tanta entrevista, pero Mustaine es así. Pero bueno, bien, eso por un lado. Por otro lado, ZZ Top. La banda de los barbudos, también. La banda tejana, la banda de rock sureño, uno de los creadores, yo diría, los padres del estilo. Se va a presentar también en mayo, acá en Buenos Aires, en el Luna Park, lo que promete ser uno de los shows del año. Por primera vez se va a presentar una banda legendaria del hard rock. Que venga una banda tan... Tan importante, tan de culto. Tanta historia. Tanta historia, es verdad. Por ahí no es tan famoso acá, pero es... Es importante para... La banda, creo que del año, la que más historia trae atrás. Una banda que viene desde hace décadas tocando... Y con muy buenos discos. Tiene discos más o menos. Como toda banda que tiene. Creo que tiene 26, 27 discos. Hay discos que son no muy buenos. Y tiene otros discos que son increíbles. Recomendarme algo. Sí. Te voy a dar después. Te recomiendo un par de temas ahí para que empieces a escucharla. Es una banda que mezcla un poco de ese rock de montaña. No, en realidad de esa música de montaña. ¿No? Ese folk de montaña con rock. Y terminan transformando en un rock sureño. Que es interesante. Bueno, es. Dicho por Phil Anselmo, por Vinnie Paul, es una de las influencias más grandes de Pantera, por ejemplo. Y Dema y Lennon and the Sons of Disaster, que es una banda que vamos a estar escuchando ahora en breve. ¿Qué tengo? ¿Qué más tengo? Te decía recién, estaba mirando acá un par de noticias, Megadeth tenía una radio, cosa que nosotros no sabíamos acá en la Argentina, no sé si alguien lo sabía. Megadeth tenía una radio online en la cual Mustaine conducía un programa. Y bueno, lamentablemente la noticia es que esta radio dejó de existir. Que Mustaine se cansó un poco de esto, demostró que él se demostró a sí mismo que puede hacer radio, que dijo que en cualquier momento va a volver a hacer radio, pero que por el momento queda suspendida. Un programa. Supongo que. Se encontrará en internet algo para bajar sí. y para poder escuchar. Debe estar bueno. ¿Qué música elegirá? ¿Qué pasará? ¿Pasará mucho Metallica? Pero viste que tienen como. Tienen como una conciliación con Metallica. Y además, estuvieron tocando, ¿no? Este año. Ah, están por tocar, no estuvieron. Slayer, Metallica, Anthrax y Mega. El festival thrash metal, es eso. El festival thrash metal de la historia. Sí, sí, sí. Totalmente. Qué bueno es eso. En Europa, seguramente. En Europa. Uno de esos festivales. Sí, porque aparte, viste que en comparación con Estados Unidos, Europa es mucho más metalero. Exacto. En cuanto a metal legendario, digo, ¿no? Metal de, metal de historia. Por ahí, el new metal en Estados Unidos pega más que en Europa. O por otro lado, The Fratellis, la banda británica de rock alternativo, de rock pop, se separa. Por ahora, por el momento, se separa. Eso es lo que ha comunicado su frontman, John Lawler, a los medios ingleses. Una pérdida linda, porque el último disco, Here We Stand, del 2008, ha sido, la verdad, uno de los discos del año. Nunca lo escuché. Sí, es una linda banda, que también recomiendo. Está bueno cuando una banda se desarma empezar a escucharla, claro, ¿viste? Es como más... Es como... Quiero que vengan. Totalmente. Pasó muchas veces. Y bueno, como última noticia, antes de ir un poco más a los temas y después ya volver con Mundo Bizarro, Gilby Clark, el integrante, ex integrante de Guns N' Roses, integrante de Velvet Revolver, uh-huh. Bajista, ¿no? Tuvo un accidente de motocicleta en enero y ahora se ha recuperado y ya va a salir a tocar su gira de su disco. ¿Se junta? Velvet Revolver se junta, es lo que dicen. Tiene nuevo cantante. Están en estudio practicando, ensayando los nuevos temas, según palabras del mismo Slash. Pasa que también, por un lado, Gilby Clark está sacando su disco solista. Bueno, Duff McKagan lo mismo. No sabemos qué va a pasar con Velvet Revolver. Una banda que cuando salió, a mí realmente me encantó. Sí, el último disco, Libertad, es buenísimo. El primero está bueno. El primero es muy bueno, Contrabando. Pero es muy bueno. Libertad es excelente. Hitazo, total. Todos los temas para arriba, todos temas buenos, uno atrás de otro. Otro de esos grandes shows que tuvimos la suerte de ver acá en Buenos Aires, que esas cosas bizarras que tiene Buenos Aires, ¿no? Claro. Totalmente. En festival y luego hicieron un obra. Mucho más extendido, con los mismos temas que habían tocado, pero con más, además claro, agregaron un par. Lo que pasa es que Velvet Revolver sin Scott Weiland no va a ser lo mismo. Nosotros los que lo vimos en vivo sabemos que tanto Scott Weiland como Slash son todo el show. Uh-huh. Va a ser difícil. Un cantante, digamos, para cualquier cantante reemplazar a una estrella de esa difícil. Así que tiene por delante un desafío importante. Alice in Chains le salió bien. Alice in Chains le salió bien. Vamos a ver. Esperemos que a Velvet también. Totalmente. ¿Sabes que el otro día había las ventas de Alice in Chains? Yo creí que no había vendido nada ese disco. Fue uno de los discos más vendidos del 2009. ¿Sí? Sí, pasa buenísimo. Que en el mundo Alice in Chains es una banda muy querida. Entonces, yo creo que muchas veces cae mal que cambien el cantante, pero en este caso había sido por razones de fuerza mayor. No había otra forma, ¿no? De seguir. Si bien de antemano yo era de los que creían que tenía que cantar Jerry Cantrell, nah, que se dedica a tocar la guitarra, que lo hace muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Que no se distraiga de eso. Está bien. Bueno, vamos a ir con un par de temitas y volvemos ya con Mundo Bizarro. Dale. Como dije antes, una banda muy influenciada por ZZ Top. My Lennon and the Sons of Disaster, una banda nueva, relativamente nueva, de los Estados Unidos, que hace rock sureño también, mezclado con un poco de metal. Dry the River, de su disco Chu, el segundo disco de la banda. Ya volvemos con más Tierra Zombie. Oh! que termina de sonar es My Land and the Sons of Disaster con el tema Dry the River. Ahora vamos a escuchar Kings. Excelente banda. Qué buena banda, la verdad. Sí, sí. Que salió a la luz hace poco con su último disco. Este es su anteúltimo disco. Y los primeros tres discos, digamos, están como bastante under. Pero... Totalmente. Es una banda, la típica banda que triunfa primero en el círculo de su barrio. Como podemos decir acá en Argentina, haciendo una comparativa, ¿no? En este caso, en el círculo de su país. Y después trasciende a nivel mundial con algún hit. Claro, un discazo como fue el último. Totalmente, lo mismo le pasó a Coldplay y a tantas otras bandas. Bien, estaba hablando reciente, estaba comentando, Bad Religion va a regalar su próximo disco, el disco que va a salir este año, es un disco en vivo. Lo va a regalar en formato MP3 de alta calidad desde su sitio web. FLAC. Claro, totalmente van a utilizar el sistema de codificación FLAC. FLAC es un sistema, yo conozco, que reduce a la mitad el tamaño de una canción. Un MP3. Sin perder calidad. O sea, es, en vez de, viste, un disco de música ocupa 700 megas y está lleno, FLAC lo reduce a la mitad, 350. Sin perder un nada. Céntimo de calidad. Claro, no perdés lo que perdés cuando pasás a MP3. Claro, MP3 es compresión destructiva, no me acuerdo cómo se llama. Totalmente, sí. Pero FLAC es compresión bueno, sin perder nada. Lo gracioso de todo esto es que Brett Gurewitz, el frontman de Bad Religion, dio toda una conferencia explicando el algoritmo de compresión y por qué habían elegido eso. Un genio. Un tipo que tiene un cerebro impresionante. Si uno se pone a analizar las canciones, más allá de lo que decíamos recién, sí, de que fuera al aire, ¿no? Que Bad Religion es una banda que saca el mismo disco una y otra vez. Es una forma de verlo, yo prefiero verlo como que en realidad tiene un estilo propio y por eso siempre son igual. Si uno se pone a analizar los contenidos de sus canciones, es... No, re linda. Un letrista de la hostia. Muy bueno. Se presentó hace unos años acá. Esas sí, malas configuraciones de conciertos y festivales de Argentina. Lo pusieron a las 3 de la tarde. Y en después, la fecha nacional, ¿no? Del Quilmes Rock. Que cerró divididos. Empezó, Sumo en realidad. Empezó Bad Religion, Ataque. Después Jatupecu. Machu. Divididos. Las Pelotas, divididos. Sumo sin Luca, pero Sumo al fin, ¿no? Exacto. Un show inesperado completamente. Yo ese día me sorprendí la cantidad de gente llorando que vi. Sí, por ver a Sumo en vivo. Locos. Y uno de los últimos shows grandes de Sokol. Claro. Antes de su muerte. Uh-huh. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con esto que se llama Tierra Zombie. Seguimos. Paso el número de teléfono antes de que arranques con Mundo Bizarro. 4551-9498. Esa es la línea de comunicación a la que nos pueden llamar. También nos pueden mandar un mail a tierrazombie@gmail.com. Y como saben, estamos en nuestro blog tierrazombie.blogspot.com y en Facebook. Ah, claro. Zombie es con zombie, como lo escribirías en inglés. IE al final, no I, ¿no? Zombie. Exacto. Bien. Bueno, vamos con Mundo Bizarro, con este resumen de noticias bizarras. ¿Qué pasó durante el mundo esta semana? Dale. Hombre golpeado al confrontar al cliente por su olor. En un negocio de Estados Unidos, mucha gente se quejó de un hombre que venía cada tanto, ¿no? A la tienda y con un terrible olor. No sé si un vagabundo o alguien que simplemente no le gusta bañarse. Sí, me parece más para ese lado. Parece, ¿no? más. Claro, pues si vas a comprar. Porque si un vagabundo era justificado. Claro. Entonces, un empleado de esta tienda se acerca al hombre que estaba ahí comprando en los pasillos y no lo quería echar, le iba a decir, che... Bañate. Le dijo así como, sí, che, podés mejorar tu higiene personal porque la gente se queja. El chabón agarró, vio lo que tenía cerca, un montón de pilas, se la tiró y lo empezó a golpear. ¡No! Loquísimo. Sí, ¿lo sí, mató, sí, no? Sí. No. Lo hirió. Causó heridas menores, pero igual es muy bizarro. Bueno, ya saben, si entran a un local y hay una persona con olor desagradable, por la duda no le digan nada, ¿no? Exacto. Por ahí el tipo tenía un problema glandular y no tenía nada, ganas de que nadie le hinche las pelotas. No, ya sé, me imagino que... No daba para... El tema de higiene. Ay, yo podría nombrar a mucha gente que conozco con sí, ese problema, ¿no? Sí, en trabajo siempre hay alguien. Totalmente. En la vida también. Totalmente. Antes de contar la segunda noticia, te voy a contar porque tiene que ver con algo que tuve en mis manos esta semana, ayer precisamente. A ver qué se trata. Un dispositivo que seguramente te gustaría tener en tus manos. Seguramente, ¿es de Apple, por casualidad? Puede ser. ¿Cómo lo descubriste? Y tan porque rápido? Me imaginaba que el día que salió, creo que intercambiamos una serie de conversaciones vía MSN de las cosas que daríamos por tenerlo. Exacto. ¿No? Y lo tuve en mis manos. Y es una cosa increíble. Y es muy bueno, es grandote. Ves video, lo ves re bien. Estamos hablando del iPad, ¿verdad? Del iPad, exacto. Este nuevo dispositivo de Apple que es... Tú eres ingeniero casi. Y digo coso. Sí, exacto, soy un genio. Bien. Es como, no sé si vieron el iPod Touch o el iPhone. Es como eso más grande. Bastante más grande. Se usa, puedes tener un montón de música ahí, películas, libros para leer. La pantalla es increíble. Muy clara, increíble. Puedes jugar jueguitos, moviéndolo. Excelente. Es excelente. Más allá de los defectos que dicen que tiene. Claro, claro. Como el multitasking, que no es tan una multitasking. Una poca batería, que es pesado. Además es medio pesadito. Que hay que comprarle un conector especial para conectar USB. Sí, sí. Pero sí, Apple no le importa eso. Yo lamento comunicarle a todos los que critican a los dispositivos de Apple. No le interesa eso. Exacto. Y además, bueno, fue un furor en ventas esta semana. Y a nivel diseño es increíble. Sí. Qué bueno que lo hayas tenido en la mano. Lo que me encantó fue la claridad de la pantalla. La interfaz, todo tocar. Es increíble. Excelente. Como siempre, Apple innova con su diseño. Sí. Y aparte que debe andar increíblemente bien, digamos. Dentro de lo que hace, obvio, lo debe hacer obvio, perfecto. Obvio. Sí, buenísimo. Como en esta empresa van a desarrollar para eso, compraron uno y... Y se lo pasaron de mano en mano todos los empleados, ¿no? Sí, no sé todos, pero estaría la destruido mayoría. Ya. Yo pude, tú lo vi y dije, dame eso. Quiero jugar un rato. Quiero jugar un rato, sí. Fue uno de carrera, eso. ¿Viste? Que movés sí. arriba, sí, abajo. Sí, sí, sí, sí, que tiene el aparato. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí, el acelerómetro. El acelerómetro. Bueno, y un hombre perdió su iPad y parte de su dedo esta semana. No, a ver. En el furor de venta. $500 sale, ¿no? El precio de venta. Sí, hay varias versiones de 32 GB, 64. La más barata creo sale 440 y la más cara 599. Ok. $600. Ok, ya saben, si quieren hacer la compra, lo deberán hacer por internet. Lo que me encantó es ver internet en esa pantalla. Ah, de Arce, increíble. Sí, ¿qué browser tiene? Safari. El Safari. Bueno, una de las quejas más grandes es que no anda Flash. Ah, sí. Sí, no, pero, no firmaron acuerdo entre no Adobe y Apple. Sí, dicen las malas lenguas que Adobe le pidió una fortuna a Apple para desarrollarle la aplicación Flash. Uh-huh. Y por otro lado, están diciendo que Apple está desarrollando la competencia de Flash, a lo que Flash está un poco con eso. Porque debe ser jodido que Apple decía, ah, ¿no? Bueno, que okay, yo voy a diseñar mi propia. Algo parecido. Totalmente. Ah, igual Flash es como... No, sí, pero imagínate que si... Muy estándar. Que si Apple desarrolla algo para iPad. Claro, ¿no? Similar. YouTube va a tener que empezar a tener las dos cosas, por ejemplo. Sí. ¿No? Porque Apple es un monstruo. Exacto. Convengámoslo. Incluso hay aplicaciones móviles que se hacen... Para qué sé yo, todos los dispositivos móviles, BlackBerry y los demás. Y después casi todos sacan para iPhone porque todo el mundo totalmente lo tiene. Está vendido que tenés que hacerlo. Totalmente. Entonces es, todo el mundo. Es un estándar mundial. Todo el mundo uh-huh va a tener que, sí, sí, totalmente, seguir la corrida. Bien. Bueno, un hombre de 50 años compra su iPad muy, muy contento, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y en el estacionamiento del shopping, un ladrón le tira la mochila donde él la tenía. No. Y tira tan fuerte que le saca parte del dedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy, muy raro. Muy raro. No sé cómo tenía la mochila agarrada. Le arrancó el dedo de un tirón. Parte del dedo y después se lo tuvieron que amputar completamente. No. Sí, sí, sí, sí. Imagínate qué feo. Ahora, si esto vos sos chorro, ¿no? No pasa nunca. Si vos... en Denver, Estados Unidos. Viste que en Estados Unidos, por lo menos una vez por año, sale un dispositivo. Sí. O algún. Donde la gente algún hace, avance tecnológico. Hace cola para comprarlo. Pasó carpas a la noche. Pasó con el iPod Nano en un principio, luego pasó con el iPhone, después pasó con la Wii. Sí, la Wii. ¿No? Que se agotaba en todos lados. Por ejemplo, en el caso de Apple, tiene, digamos, mucho más soporte para ventas masivas. Nintendo venía muy mal, de repente saca un dispositivo que revoluciona el mundo del videojuego. Claro, no había hecho muchas unidades. No, y porque si venía mal Nintendo, venía perdiendo la guerra con Sony y Microsoft en las consolas, terrible. Entonces, tuvo que empezar a fabricar en velocidades astronómicas, entonces agotaba siempre. Pero en el caso de un chorro, digo, estos eventos son injustos y indicados para ir a afanar. Vas, cola, gente que está haciendo cola con carpa por ahí dos días antes. Como si fuese para un concierto como Woodstock, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí te haces un festín. ¿O no? Exacto. Sí, digo, sí, como sí, chorro. Sí, sí, sí. Sí, en Argentina más no que pasa. Tenés que plata, igual allá todo tarjetean, ¿no? Sí, pero... totalmente. Bueno, seguimos con la anteúltima noticia de Mundo Dale. Bizarro. Mandaron reimprimir la Biblia de la pasta negra. Epa, ¿qué es eso? Epa. No, este es un título gracioso. Para un libro que en Australia salió. Y en vez de. En una receta de cierta pasta, en vez de decir pasta, no, a ver, pimienta negra, sí, pepper, black pepper, decía sí, black people. No, entonces todo el mundo salió como loco. El editor se pifió mal ahí, sí, como tipío. Sí, sí, sí, black people. Oh. Poner un poco de sal a la pasta y gente y negra. Gente negra, ¿cómo remontás? ¿Cómo remontás, ¿no? eso? ¿Cómo remontás eso? Mandar a reimprimir. Totalmente. Y pedir a mandar como un recall a las librerías para que te den todas las ediciones que vos tenés y perdés un montón de plata, imagínate. Bueno. Por un pequeño typo, un pequeño error de ortografía. Lo que sí tenemos por seguro es que hay un editor sin trabajo en el mundo, ¿no? Si alguien, si alguien tiene laburo, no, sabe a dónde. Siempre hay los libros, encontrás una falta de ortografía. Sí, pero bueno, pero esa es muy. Es media ofensiva. Muy jodida. Por ahí fue un chiste. O por ahí fue no, el editor era un tipo racista, digo. No. ¿No? Sería... ¿Vos decís que no? Fue un acto de inconsciencia, total. Sí, sí. El subconsciente lo traicionó y escribió eso. Bueno. Y los que lo leyeron ni se dieron cuenta. Y no. Tal vez tenía un sombrero blanco en la cabeza. Y ahí hubiese estado jodido, salió a cazar alguno y. Verdad. No, es muy trastornado. Pero bueno. Bien, esa fue la última. Anteúltima. Anteúltima. Con la bien. Última, vomitando en la cancha. A ver. Un hombre estaba peleando con un policía, ¿no? Sí. En la cancha estaba con su hija de 11 años y se estaban peleando, como a vos muchas veces te pasó, sí. Discutir, este jugador... Yo lo banco, vos no. No, esto uh-huh. fue en realidad en un juego de los Phillies en Filadelfia. Uh-huh. Y el tipo se enojó tanto que agarró, se metió 3 dedos en la garganta, se abalanzó y les vomitó encima. Bizarrísimo. Nunca vi eso en una pelea en mi vida. Vi escupitajos, vi, mordidas, patadas en zonas donde no se pega. Sí, sí, sí. Vomitó. No. Se metió 3 dedos en la garganta y se abalanzó y como, ¡guau! Como originalidad, un genio. Un genio, totalmente. Un genio. Además, a la que está con la hija. Desconcierta completamente. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Chau. Bueno, lo matás a piña. No querés acercarte, pues. Lo matás a piña. Si sí, te vomitan, creo que te calienta muchísimo más de lo que venías antes. Así que bueno, terminamos Mundo Bizarro con esta cosa. Bueno, rara que perfecto. Vamos con música, con más música. Dale. Vamos, en este caso, ¿qué era lo que teníamos para pasar? Flaming Lips. Eso mismo, era tuya, no me acordaba. Muy loca. Dale, experimental, sí. Al mango, ¿no? Experimenten esto y después. Dale. Volvemos. imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame! What a shame! The poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of... Well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. The Flaming Lips con Watching the Mountains. Luego pasó la banda emo, la banda de ópera rock. ¿Te quedaste así que si el nombre del tema sí, era o no? Sí, era, creo, ¿no?, que lo inventé en el momento. Bueno, búsquenlo. Panic at the Disco con, bueno, uno de sus hits, I Write Sins Not Tragedies. Esta banda emo, de emo core, mezclado con ópera rock y no, otros estilos. Escuchar, me gustó. Excelente, una banda que la rompe en su propio género musical. Hay muchas bandas que vas pasando que tengo ganas de escuchar, ¿viste? El tiempo. Eso está bueno, porque nos vamos presentando bandas. Y claro, eso, claro. Hasta claro. A nosotros nos sirve, ¿viste? Obvio. Está buenísimo. Bien. Flaming Lips es una banda experimental muy. Muy en. Muy pirada. En la línea de Sonic Youth. Este tema es de su disco Embryonic del año pasado. Con Karen O de Yes. Totalmente. Cantando, ayudando. Es una banda muy exitosa en la actualidad, ¿eh? De Flaming Lips. Totalmente. Es conocida, bastante conocida, tiene bastante historia. Pero totalmente. Realmente nunca la has escuchado en otra radio que no sea Tierra Zombie. No, sabes que Flaming Lips suena en un par de radios, ¿eh? Sí. No, para ir a este tema que pasaste vos. Suenan los más comerciales. Tienen un hit comercial medio remixado que el año pasado sonó mucho. Ah, buenísimo. Pero no te pasan no las te partes pasa. Más experimentales, lo que es realmente la banda. Claro. Bueno, bien. Vamos con un poco de cine, hablamos un poco de cine, ¿te parece? Sí, vos tenés algo que contar, parece. Sí, yo fui a ver la película Clash of the Titans. La película hit de la semana pasada, Furia de Titanes, un remake de un gran clásico ochentoso. Que después la pasaban todos los domingos en TF. En Canal 13, totalmente. Fue creo la primera película, o la más recordada de película con gente de carne y hueso. Que estaba hecha con efectos en stop motion, ¿no? Exacto. Peleas de monstruos en stop motion. Sí, primero una película así medieval que cuenta todas las hazañas de un gran guerrero en el pasado. Bueno, obviamente esto es ficción, ¿no? Uh-huh. Y aprovechando las nuevas tecnologías y la falta de ideas de Hollywood, la rehicieron en 3D. Rehacerla con escenas 3D. Pero que en realidad la película fue filmada en 2D y como hizo Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas. Claro, algunas luego, cositas le. Le aplicó el 3D. Le aplicaron el 3D. Yo escuché hablar a. No está. Escuchar a Michael Bay, sí. Este productor pochoclero de Hollywood y el creador o el responsable, mejor dicho, de tantos hits de los últimos años como Transformers, por ejemplo, uh-huh. Que dijo que es mucho más barato filmar la película en 2D y luego aplicar el 3D y el resultado, según él, es casi el mismo. Para mí, después de ver Avatar, demuestran que no. Cuando se filma nativamente en 3D, es completamente distinto. Pero bueno, no importa. Debe ser distinto más. Totalmente. Camas distintas, más caras. Sí. Realmente, bueno, es una película ok, pochoclera, divertida. Realmente no me gustó. ¿Viste esas películas que las peleas son todas rápidas de cerca como Transformers 1? Exacto. Después en la o Batman Inicia, tranquilo. ¿No? Sí, Batman Inicia. No me gustó, no me gusta ese estilo donde. Que no se entiende. No se entienden las peleas. Y no podés apreciarlo, no lo podés disfrutar. Es todo tan rápido, tanto quilombo. ¿Las actuaciones? Sam Worthington, el actor de moda. Sí, ese le puso toda está la onda. Está bien, ¿no? Ese pibe. Toda la onda, como Perseo. Está actuando bien ese pibe, está mejorando. Y aparte ya se está transformando en un actor clásico de género, ¿no? No se va, yo no lo veo haciendo drama a ese pibe. Ya va a seguir esta línea. Y está bueno incorporar actores así. Obvio. Y después estuvo Liam Neeson como Zeus. Sí, pero medio un Zeus tranquilo. Contenido. Como... No es el Liam Neeson de Taken. De todo, pero soy tranquilo. No, ni en pedo. Nada que ver. No, viste, lo hacen sabio, así. No está protagonista, aparte. No. Y aparece dos o tres veces. La escena más recordada, creo, de esa película ochentosa es la escena de Medusa, ¿no? Cuando Exacto. Perseo se enfrenta a Medusa. ¿Qué onda? ¿Acá aparece esa escena? Aparece esa escena, tienen que ir a buscar la cabeza de Medusa. Totalmente. Para derrotar al Kraken. Uh-huh. Pero en esta versión... No utilizan tanto el efecto de los espejos que ayer usaban con los escudos, ¿no? Okay. Lo hacen, lo muestran una vez, pero tampoco es tan... Es como un guiño al original, pero no es el aquí de la cuestión. Claro, la hicieron así como todo más rápido, como toda esta película, más aprovechando... Bueno, la voy a ir a ver. Que a vos no te haya parecido extremadamente desagradable como suelen parecerte las películas hiteras, ya me llama la película atención. O sea, para un domingo de la noche que no está más fútbol de primera. No, aparte, no está bueno para una salida. Cuando son películas así, con mucho efecto, da para ir a verlas al cine. Hoy hoy que el video home, el video hogareño, es tan cada vez más masivo, es como que no son tantas las películas. La entrada de cine es tan cara. Como que no todas las películas justifican ir a verlas. Claro. Y está bueno que aparezcan películas así. Bueno, de hecho, son las que a nosotros nos gustan. Más allá de que vos podés estar en contra de muchas. No te veo viendo dramas toda tu vida. No. Yo te dejé ver dramas. Uh-huh. Estoy cortando un poco con eso. ¿Te acuerdas cuando yo te decía eso y vos no lo podías creer? ¿No lo podías entender? Sí. ¿Viste? Había tantas películas que eran buenas, pero me dejaban triste. Te digo, no, ya fue, para eso voy a trabajar. Totalmente. Para eso está mi vida. Yo tengo un par de noticias sobre cine de género, que es a la larga lo que a nosotros nos interesa, o por lo menos lo que le interesa a este programa. ¿Qué es género? Género. Estaría bueno un día definir, ¿no? Cine de género, entran tantos géneros del cine dentro de lo que se llama el cine de género. Entra el cine fantástico, entra el cine de terror, la ciencia ficción, los policiales negros, el cine de acción y tantas otras cosas. Eso es el cine de género. Yo soy una de esas personas que se crió con la revista La Cosa y a partir de ahí... adopté esa frase, ¿no? Gracias al señor Axel Kuchewski. Bien, tengo un par de noticias. Una película que promete mucho dentro de lo que es el cine de culto, dentro del cine fantástico, es The Task, una película, una película de acción y terror, la cual plantea una cosa un poco bizarra. Son unas personas que las meten dentro de un reality show. Los participantes meten dentro de un reality show que tienen que cumplir ciertas misiones entre ellos, como irse liquidando, pero de movida se sabe que el lugar donde los van a meter es una prisión abandonada donde hay fantasmas. Entonces ya plantea hacer una película muy bizarra, clase B, que seguramente yo por lo menos voy a estar viendo. Por otro lado, se estrenó el último tráiler, la última cola o la última publicidad de The Last Airbender, el Airbender final, el último guerrero. La tengo para ver esa película. Sí. Se estrenó el 23 de abril y vos ya tenés la película para ver. Ya salió. La de M. Night Shyamalan, la última película de M. Night Shyamalan. Ah, entonces de otra película. Sí, me parece que sí, ¿eh? Porque esta es la última película de Shyamalan que se estrenó este 23 de abril pasado. ¿Antes de ayer? ¿Qué estamos hoy? Sí. 25 soy. Creo antes de ayer. En Estados Unidos. R5 por ahí, aunque no. Mirá vos. Pijín. Pero no, okay. No la vi. No la viste. Bueno. Era buena, ¿no? Y mirá. Pinta. Estaba basada en estos tres libros. De orientales de que se llaman Avatar, la trilogía de Avatar, en la cual cada uno cuenta la historia de una nación, de un elemento. Tenés el aire, el fuego, el agua y la tierra. Son naciones que están en conflicto entre ellas hasta que aparece como un mesías, el cual va a lograr la paz entre esas naciones. Shyamalan compró los derechos de ese libro y está produciendo una trilogía. Buenísimo. No, todo lo que saques, chaval, no voy a ver hasta que. Lo vas a ver, sí, yo también. Viene pifiando. Yo firmo, yo igual veo. Pero como algo muy groso, que a vos te va a gustar, porque a mí me encantó también, ya firmó contrato para empezar la producción de El Protegido 2. Ah, mirá. Para mí, una de las mejores películas de Shyamalan fue la 1. Ojalá que se haga la 2 con Bruce Willis nuevamente. Sí. Esperemos. Pero bueno, The Last Airbender es el próximo estreno de este muchacho que seguramente pronto se estrenará acá en Buenos Aires. No tengo exactamente la fecha, ahora sí, por ahí cuando pasamos temas lo busco y les digo la fecha exacta. Eso por un lado, y por último lado, diría yo, la última noticia así rutilante es que este jueves se estrena Iron Man 2. Lejos la película más esperada de este año. Lejos. De estos primeros meses del año. Totalmente. La primera fue increíble, para mí, la mejor película de superhéroes. Después de Hellboy. Para mí es mejor. Yo diría que está con Batman 2, ¿no? Es más de culto. Con Dark Knight. Están ahí las dos muy parejas. Para mí Dark Knight es superior. Es superior a Iron Man 1. Pero bueno, esta tal vez la supere. Es discutible. Esta tal vez la supere. Que bueno, tiene una particularidad más allá de que es un personaje increíble para hacer películas. ¿No? Hay un buen actor igual. Quien lo interpreta es para mí el mejor actor de este momento, Robert Downey Jr. Un genio. Y además tiene un elenco que es increíble. Repite Samuel Jackson, se suma Scarlett Johansson. Y para mí, esto es para pararse de pie y aplaudir el más grande o uno de los más grandes, Mickey Rourke, sí, haciendo de villano. Así que ya es buenísimo. Garpa la entrada, pero con todas las ganas. Bueno, eso por eso todo fue lo cine. Que tenemos del cine. Sí, como semana. Comentario más, no vi películas esta semana, pero estuve viendo, poniéndome al día con algunas series. Qué buena está Flash Forward, se está poniendo increíble, cada vez mejor. Recomiendo que los que la empezaron y la dejaron la retomen porque los últimos capítulos son buenísimos. Y bueno, sacando a Lost, que es la serie, Fringe está perfilándose para ser la nueva. No sé si el reemplazante natural de Lost, pero la que más va a poder ocupar su lugar, ¿no? Buenísimo. Así que nada más, por ahora. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. ¿Con Rock and Roll Radio ya en el próximo bloque? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos con más música, volvemos con Tierra Zombie. Hablamos. On it. celebrate it. All shiny and clean. I'm your recent adaptation. Time to redefine me. Let the word out, I've got to get out. Oh, I'm feeling better now. Break the news out, I've got to get out. Oh, I'm feeling better now. Ooh. Oh, I'm happy as Christmas. Position. Time to celebrate me. Let the world. Shaking the world's done shaking, the world's done shaking me down. The world's done shaking, the world's done shaking, the world's done shaking me down. Pasaba Better Now de Collective Soul. Y antes, Weezer, esta banda de punk rock alternativo barra rock alternativo barra tantas cosas. Una banda muy particular, muy linda banda y una banda recontra, ¿cómo diría? Revolucionaria en los 90. Este tema se llama Island in the Sun, de su disco del 2001, del disco Green Album. Muy buena Wizards y realmente muy revolucionaria. Lástima que Collective Soul nunca alcanzó esa fama, ¿no? La fama que tiene Wizards. Es sí. Una excelente banda. El año pasado repasamos un disco, fue buenísimo. Este tema es uno de los últimos discos también. Totalmente. Mucho saxo, mucho bueno, rock, pop. Collective Soul, así como Wizards revolucionó el punk, digamos, agarró el punk y lo logró trascender a otros estilos musicales. Claro. Collective Soul hizo algo parecido más con el pop. Grunge. Sí. Con el Grunge, ¿no? El Grunge. Lo llevó más al pop también. Exacto, exacto. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos Rock and Roll Radio, este micro dentro de Tierra Zombie, donde analizamos dos discos, uno que claro. Elegís vos, uno que elijo yo. Y bueno, y les contamos a la gente qué opinamos y les recomendamos si tienen que escucharlo. Exacto. O no vale la pena. Disco del 2010, discos nuevos de este año. Totalmente, recién saliditos del horno. Que hasta ahora, como siempre venimos contando, no hay un... Tenemos, incluso a fin de año vamos a elegir los discos del año y todavía... ¿Vos tenés algún candidato? Sí, The Hills, el que presenté la semana pasada, es un serio candidato para mí. Déjate, déjate. Pero no soy el único. Revisá los medios más populares de la música, está están opinando igual. El tema es que es muy difícil con una banda tan under llevarlo a disco del año, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Kings of Leon. Pasó el disco, sí, ese. Yo lo hubiese elegido en los 2008. Vampire Weekend también. Hay muchas bandas que trascendieron. Pasa que The Hills tiene una historia muy larga por detrás y es como un salto a esta altura de su carrera sería extraño, pero... Claro, o algo que te transcienda a vos. Puede ser que no sea nada... Totalmente. Creo que la selección va a ser completamente personal. Obvio, sí. Nada, y la casualidad que el año pasado elegimos Green Day, y que es quizás la banda más popular en actividad en estos momentos, porque sacó un gran disco. Y también Muse. Bueno, Muse también fue la otra, Alice in Chains también fue la otra, fíjate, son tres bandas grandes. Claro. Pero este año pueden darle el batacazo tres bandas chicas. Obvio, yo siempre espero escuchar una nueva banda que me sorprenda. Uh-huh. Y este año todavía no lo logré. Estoy escuchando muchas buenas bandas, como venía diciendo Devin Townsend, pero que tal vez no tienen disco este año, pero estoy escuchando... Pero al no salir discos grandes este año por ahora... Claro, nos da oportunidad de escuchar bandas más nuevas. Totalmente. Stone Temple Pilots lo estamos esperando, Korn lo estamos esperando. Hay unas cuantas cosas. Exacto. Alice Igual, Cooper también, Alice Cooper. Disco. Igual hoy le damos el turno a dos bandas con bastante historia. No populares, pero con bastante historia. Exactamente. Vamos a empezar con la que me tocó a mí. Y dos bandas que también hasta comparten género. Más o menos. Sí. Cogin and Cambria es un poco más por los costados, pero comparten un poquito de género. Exacto. En este caso, a mí me tocó The Bouncing Souls, una banda que a Martin le gusta mucho. Sí. Ghost on the Boardwalk es el nombre del disco, el primer disco en 4 años de la banda. Vamos a hablar un poquito de lo que es The Bouncing Souls. The Bouncing Souls es una banda que se forma más o menos en la segunda mitad de los 80, año 87, 86, por ahí en New Jersey. El hecho de ser una banda cercana, una banda punk cercana a Nueva York, te da cierta, ya como... un arranque con un envión bastante grande, ¿no? Por lo menos tenés entrada autorizada al CBGB. No, ya el hecho de estar cerca de donde se creó la banda más grande y más importante de la historia del punk, te da cierto empujón, cierto envión. Tuvieron las puertas abiertas para tocar en el CBGB. De hecho, varios de sus primeros shows, asistió Joey Ramone. Qué grande. Así que ya como que te daba cierto prestigio dentro de lo que es el ámbito. O el, claro, más que nada... de lo que es el movimiento punk, ¿no? Porque ellos arrancaron, estuvieron como 6-7 años sacando solamente EPs que se vendían en disquerías especializadas sin poder firmar con nadie, hasta que deciden editar de forma independiente su primer disco, para luego pasar ya para la segunda mitad de los 90 a firmar con Epitaph. Es una de las bandas punk que Epitaph tiene en su catálogo, tuvo en su catálogo. Tantas bandas. Epitaph creo que fue en los 90. El sello punky por excelencia. Totalmente. Hardcore californiano, punk melódico, etc. Actualmente sacan discos independientes bajo su propio sello discográfico, que se llama Chaxa Records. Su productor es el habitual, Ted Hutt, un productor de bandas under. Muy importante dentro del movimiento under de los Estados Unidos. Y en este caso, es una banda de culto, como habíamos dicho antes. Que como toda banda de culto, para alguien que no es del género o no es habitué del género, como es mi caso, yo no soy un habitué del punk. Me encanta el punk, pero no soy un habitué del punk. Pasa que tiene discos con muchos temas buenos, pero no es un disco conciso. Es decir, no es un disco que se mantiene en la escuchada. Es un disco con mucho altibajo, con muchos hits... que vos decís, este tema la puede llegar a romper, pero en cuanto lo comparás con una banda grande como Green Day, te das cuenta que ese hit no puede competir con un hit de Green Day. Es un disco lindo, yo le pondría un regular, si se quiere. Un 5. Sí, una cosa así, un 5, un 6, ponele, dándole un poco de Changui, por la historia que tiene de Bouncing Souls. Ghosts on the Boardwalk, es el nombre del disco. Vale la pena si te gusta muchísimo el punk. Si no te gusta el punk, o te gusta más o menos, o lo escuchás cada tanto, hay otras cosas mejores. No, obviamente. Pero bueno, es lo que estamos escuchando de fondo. Así que vamos a ver, está pasando un tema, después de que vos comentes el disco que te tocó, que se llama, está bueno el nombre, lo elegí más por el nombre que por el tema, Mental Beats, Mordidas Mentales. Me gusta el nombre, y la letra está buenísima también, así que después vamos a estar escuchando y sacarán sus propias conclusiones. Buenísimo. Vamos con el tuyo. Yo voy a hablar de Cogin and Cambria. Nico, igual, ayúdame a recopilar datos históricos. Dale. Es una banda que empecé a escuchar hace un año, 2 años. El primer disco que escuché dije, esto es punk progresivo. Totalmente. Y dije, qué loco, nunca había escuchado algo tan así. De hecho, ellos se definen así, Progressive Punk. Se definen así. Es el estilo que ellos se definen. Me encantó, además. Tienen una energía, el cantante que es un latino, tiene una energía. Claudio Sánchez tiene una voz baja que va muy para adelante. Uh-huh. Aparte tiene algo de metal también, ¿viste? Es como la actitud que le ponen, más que nada. Sí, es medio también alternativo, obviamente, rock alternativo. Sí, uh-huh. Podría llamarse rock alternativo lo que hacen. ¿El nombre de este disco nuevo? ¿Cuál Year es? Year of the Black Rainbow. Lindo nombre. Sí, eso es... Nombre. Muy setentoso, ¿no? Exacto. Salió, bueno, este año, principios de abril, uh-huh. un disco bastante esperado por mucha gente, porque esta banda tiene bastante seguidores. Es una banda nueva, es del 2000, ¿no? Los 2001, primeros discos. 2001, sí, exactamente. Es una banda 9 años, uh-huh. y es muy gracioso porque sacaron una duología de discos y el cantante hizo unos cómics de estos discos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estuve viendo. Muy interesante. Pero este disco realmente me gustó. A mí cuando me gusta un disco... Sí. Elijo... Me gusta un tema que no es el corte. Para perfecto, perfecto. Porque es... Yo igual, Me llega un tema a veces que... veces coincide, pero obvio. Me llega un tema que me pega... Sí. Me pega bien y digo, uy, quiero pasar este tema. Este tema me gusta. Puede coincidir. Generalmente no lo hace, pero... En los discos que escucho y no me gustan, bueno, a qué sé yo, qué tema, nada, no hay ninguno, pasa el corte y listo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero en este disco me gustó, yo voy a poner un 7,5. Bien, una bien. Nota elevada para vos, mí, que sos bastante hincha pelota con las notas de los discos. Crítico con todo. Totalmente, o sea, sería un disco de 3 estrellas y media, casi 4. Casi 4. Podríamos decir. Casi 4. Bien. En las críticas le dan muy, muy bien. ¿De lo que uno está contando o estás afirmando? Te estoy afirmando. Estás afirmando, perfecto. Tiene muy buenas críticas este disco. De lo que va del 2010 es de lo mejorcito. De 2010, sí, para mí es lo mejor que escuché hasta ahora. ¿Sabes que voy a hacer una corrección? En realidad la banda se forma en el 95. A partir del 2001 empiezan a sacar discos. Mirá vos, ¿qué hicieron? Tocaban. 6 años que tocaban, sí, totalmente. Mirá vos, sacaban temas. Y una banda más que responde un poco a lo que hablábamos antes. Esta escena que se está formando nuevamente en Nueva York, ¿no? Es una banda neoyorquina. Uh-huh. En Nueva York hoy tiene un circuito under muy potente. Sí, sí. Salió Vampire sí, Weekend, salió MGMT, salieron los Strokes hace un poco más de tiempo. Bueno, hay muchas bandas que están surgiendo de Nueva York. Hoy está como foco, yo diría, en lo que es Estados Unidos, como foco musical importantísimo. Está bueno que una ciudad, la ciudad más grande del mundo, vuelva a tener bandas como... Pero, en décadas anteriores. Pero realmente es una banda que quiero recomendar a todos los fanáticos del rock. Es una cambia que a mí. Del rock en general. Del rock en general, bien, porque eso está bueno. Es una banda a mí que me partió la cabeza, sinceramente. Y este disco, aunque no me. Yo tenía tenía altas expectativas con este disco. Y las porque digo, ¿qué va a hacer este año? No sale nada. Vamos, Coffee and Cambria. Vamos a revivir esta escena o esto. Mi querida musical del año. Os falta. Espera. Tranquilo. El de los Pilots le tengo pero mucha fe. Pero este disco, al principio, las primeras escuchadas no me llamó mucha atención, pero después dije, no, mira qué bueno. Es un gran disco. Creo que viste que estaba escuchándolo, viendo en la computadora, y en un momento me quedé mirando para arriba, me estuve y dije, che, esto está buenísimo. Buenísimo. Así cuando pasan esas cosas con los discos. Sí. Bueno, recomendadísimo. Entonces el recomendado de esta semana es el disco de Coffee and Cambria. Exacto. Year of the Black Rainbow. Sí, consiguiendo. Perfecto. Escúchenlo. ¿Escuchamos los temas de estos dos discos? Escuchamos. Primero vamos con The Bouncing Souls. Y después. Con Mental Beats, The Bouncing Souls. Y después con Coffee and Cambria. ¿Qué tema? ¿Sabemos? Ahora después. Ahora lo decimos. Perfecto. Sí. Dale. Shining in the breeze, free from all the world's worries. I'm walking with the city's beat, under the palms swinging in the trees. Move out, move on. Life is here, singing a song. Move out, move on. The sun is shining as we walk along. Crash, emotions crash, we have to fight alone. All together, let's move along. Move out, move on. Life is here, singing a song. Move out, move on. The sun is shining as we walk along. Move out, move on. Life is here, singing a song. Shining as we walk. pasaba. The Coheed and Cambria, esta banda que ellos mismos se definen como una fusión entre el rock progresivo y el emo core. Okay. Eso mismo que decías vos, un punk progresivo, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Antes pasó The Bouncing Souls con Mental Beats, el último disco que estábamos comentando en el bloque anterior. Bien. Tengo que algo que primero decir, que el 45519498, esa es la línea de teléfono. Ahí nos pueden llamar, ahí pueden charlar con nosotros. 4551-9468. Exactamente. Puedo mandar mails a tierrazombie@gmail.com. Así es. Quería comentar algo. Me afilié a UTBA, esta entidad que reúne a los trabajadores de los medios de difusión. Tengo mi primer carnet por, bueno, los años que hace que hago radio. Así que llegó en la semana y estoy contento. Tengo el carnet de prensa, gracias. Y bueno, nada, después te comentaba, si querés afiliarte, después vemos cómo hacemos. Dos lo tenemos y bueno, podemos participar de algunos eventos. Buenísimo. Y distintas cosas. Bien, vamos. Freak Show, con nuestra sección donde comentamos. ¿Qué comentamos? Freak Show, es una sección en la cual, como siempre decimos, agarramos temas que salen de lo común, salen, exacto, de lo normal, donde entran un montón de disciplinas distintas. Obviamente. Paranormales, no paranormales, creencias, historia, mitos. Exacto. Hoy vamos a hablar de supersticiones. Wow, está bueno ese tema. Sí, sí, las supersticiones se van a basar en el Año Nuevo. Buenísimo. Generalmente, todas las supersticiones del Año Nuevo se basan en que el primer día del año va a ser como un reflejo de todo el año. Entonces tenés que tener mucho cuidado y seguir todas estas indicaciones que les voy a contar en este momento. Bueno, en Año Nuevo, cuando tocan las 12, tenés que besar a todos los miembros de tu familia. ¿En el cachete o en la boca? En el cachete. Y okay, bueno, si tenés alguna pareja... En la boca. En la boca. Para que, digamos, el año sea un año afectivo. Okay. Y no haya frialdad durante todo el año. No haya falta de afecto. Sí, cuidado, recién paga cuando toca el reloj. Toca el reloj y ahí salís a besar a todo el mundo. A todos los que están presentes ahí. Y bueno, uno lo hace ahora. Feliz Año Nuevo. Te saludas. Sí, sí. En mi casa hay doble saludo porque mi papá justo cumple años el primero, entonces. Verdad. Recibe doble beso, mi hijo. Sí. Afecto no le falta. La gente, bueno, ahora que traes eso, lo iba a decir más tarde, ¿no? Pero ahora que traes eso la gente nace el primer año y dice que es gente que tiene mucha suerte en su vida. Ah, mirá vos. Sí, porque sí, nace sí, el primero. Sí, sí. Nace el primero. O sea. Bueno, si estás escuchando viejo, ya sabes, es un tipo con suerte. Tipo con suerte los que nacen el primero. Vamos a hablar de otra cosa. Vos tenés que, el año nuevo, el 31, poner mucha plata en la billetera y llenar todas las alacenas y toda la casa de comida. El primero de enero, eso. No, el 31. El 31 de para que cuando pase el año y el primero sea un año, digamos, que arranca con abundancia. Arranca con abundancia y que siga así. Porque como dije antes, lo que pasa el primero tiende se multiplica por durante el año. Tiende, sí, a pasar durante todo el año. Es la tendencia, digamos, marca la tendencia. Es la tendencia. Ok. Bueno, y también otra cosa que tenés que hacer es nunca empezar el año con deudas. O sea, tenés que mandar todos los cheques antes del primero. Pagar antes del 31. Pagar todo, porque si no, después. Sí, es un año de deuda. Crean más las deudas. Okay. Ahora vamos a una muy graciosa. A ver. Muy, pero muy graciosa. Que es la primera persona que pisa tu hogar. Ok. Luego del año nuevo. Okay. Luego que pasan las cosas. El primero de enero, el primero que te va a visitar a tu casa. El primero que te va a visitar. Esta persona tiene que tener pelo negro, ser alto y apuesto. ¿Por qué? Porque sí, acá lo dice. Pero ¿cuál es la razón? Además, tiene que traer pequeños regalitos, como un poco de carbón, una moneda de plata, un cacho de pan y sal. ¿Pero qué es un cuento de los hermanos Grimm, no, boludo? Es muy bizarro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No dice la razón, pero tiene que ser así. Ok, es determinístico. Rubia, sí, la gente rubia y colorada y los colorados traen mala suerte. Bueno, los colorados es un mito en realidad eso, ¿eh? Bueno, que da vuelta por todos lados. Hay mucha gente que ve un colorado y se toca un huevo. No sé por qué, te lo juro, ¿eh? Yo sí. No sabía, me enteré hace muy poco tiempo y digo, esto es un... Es algún hijo de puta que tenía un tipo que no se bancaba, que era colorado, y dijo, ese Jetta, tóquense mirá todos vos un huevo cuando aparece un colorado. Pero bueno, me sorprendió. Mirá vos. Y acá dice que las mujeres tenés que sacarlas a zapatazos fuera de la casa, no tienen que entrar. Y si bien es Zulma Faria, Zulma Lovato. Es morocho. No es rubia. Es rubia, es rubio, no sé cuál será su color. Pero bueno, lo que tenés que hacer es, si viene alguien que no cumple estas características, le apuntás un arma, pero no lo dejes pasar. No le dispares, apuntás un arma y decirle fuera de esta casa. Lo decís muy tranquilo. Estoy esperando que lo decís venga. Muy tranquilo como aceptando estas reglas. Ah, está bien. Está bien, ok. Bien. Bueno, me preocupas un poco. Esta yo persona... no soy morocho, yo llego a caer el 31 en tu casa, ahora que te estás por mudar. Sí. ¿No? Y no te abro. Espero ¿me vas a apuntar? Nacho, Freddy. Alguno que morocho, algún morocho. Ok. Si encuentro un arma. Okay. Bueno, esta persona también tiene que tocar y tocar la puerta, ¿no? Y no entrar con llave si es una persona que tiene llave de esa casa. Y tiene que saludar a todos, dejar los regalitos, el carbón, la sal. ¿Para qué? Dame una explicación, por lo menos decime, no sé, para hacer una pócima mágica, eso es lo qué sé yo. De esto. Ok. Tiene que. ¿La moneda de plata cómo la conseguís? Eso es lo más difícil. Bueno, ¿dónde sacas la moneda cuando, de plata? Tal vez cuando esto se creó, estas supersticiones. Era en el 1500. Había todos tenían la moneda de plata en el bolsillo. Ok. Dejás los regalitos. Y no tenés que irte por ¿en el arbolito? ¿En el árbol de Navidad? No, dejanos clarito. En cualquier lado. El carbón en cualquier lado. Y no te tenés que ir por la misma puerta por la que llegaste. ¿Y si tenés una puerta sola en tu casa? No sé, te vas por la ventana. Te tirás por la ventana. Además, la casa por lo que tiene una puerta sola, un departamento, ¿cómo haces? Se tira por el balcón el chabón. Y dice, bueno, hasta acá llegué. Además, nadie tiene que irse antes de que se vaya esta persona. O sea, si el chabón es un clavo, te quedás hasta las 7 de la mañana. Tenés que bancar con este pibe. Okay. Bueno, otra cosa que dice que no tienen que ser viscos, tener pies planos, ni tienen que tener las cejas que se unan en el... Tipo ser un ceji único, un ¿no? Ceji único, sí. Un monoceja. Pero pará. Esta cosa de tele, yo te doy las tele tal. No, está bien. Vos ya sé que estás un toque loco, o sea que no sé quién lo redactó. Lo único que tenés ahí es un papel que está impreso, pero bueno. Lo que digo, ¿no? La ceja lo ves a simple vista. Sí. Si es visco también. Ahora, ¿qué le haces? Sacate los zapatos que te va a medir el pie. A ver si es plano o tenés arco. ¿Qué sé yo? Ok. Y acá lo que dice que está todo bien. Que vos, si estás en una fiesta y tenés a alguien que reúna esas características positivas, le podés decir, che, andate 5 minutos antes y tocame la puerta. Ah, después. Se puede arreglar. Lo puedes arreglar. Lo puedes arreglar un 30, tipo. Que no pasa nada. Un 30, vas a la casa de Pablo Echarri, le decís, vos sos morocho, sos pintón. Sí, vení, tocame sí. Okay. Tocar el timbre. Bien. Te perdés todo el brindis y todo, pero bueno, traes buena. No, aparte va a estar muy contento, sí, obvio, Charry, de tener que ir a tu casa el primero temprano. Bueno, está bien. Una cosa que dicen acá también es que nada tiene que salir de la casa el primer día del año. Ni basura, ni tenés que, no sé, sacar polvo, ni barrer, nada. Esto dejarla es, sucia así como está. No, esto es para no sacar nada de la casa. ¿Hasta cuándo? ¿Se sabe hasta cuándo? ¿O ya el 2 puedes hacer? El 2 ya puede. El 2 puede vivir normal. El 1 es el tema. El primero es un calvario. Y el paso, ¿viste? Ok. Así que. Acá dicen que a veces hay gente que puede bajar un poco esta regla si sacas algo, pero traes otra cosa que lo reemplaza. Pero mejor no sacar nada. Ok. Pero es con cara como. No, como me infundís miedo. No sé por sí, qué. Sí, sí, sí. Bueno. Si vivís solo, esto es muy raro. A ver. Si vivís solo, tenés que poner en una bolsa ítems tuyos de la suerte. No sé, ¿qué sé una yo? Pata de tu conejo, camiseta de Racing, mi camiseta de Racing. Viste y zafaron de la producción. Okay, bien. Alguna de esas cosas. Atar eso con un hilo y dejarlo afuera de tu casa, justo antes de las 12. Pero después de las 12. Bueno, un minuto antes. Después de las 12, lo que tenés que hacer es agarrar, abrir la puerta y agarrar el hilo y traer esas cosas adentro. Despacito, el hilo, no por la bolsa. Despacito. Sí, es como para traer suerte. Arrastrás la suerte del mundo. Lo que casé. Okay. Aunque lo hayas dejado. Está bien. Me gustaría saber si alguien sigue todas estas reglas. No creo. Una cosa que tenés que hacer con la comida es comer Black Eyed Peas. ¿Viste? De ahí de salir el nombre de la banda. Frijoles negros. Ajá, mirá vos. Sí, como pasen como moneditas o si no lentejas. Sí. También tenés que comer cerdo porque dice que las vacas, digamos, se quedan quietas, las aves como que son medias sucias. Los cerdos, aunque también son medio sucios, siempre van para adelante o caminan para adelante. O sea, cerdo podés comer. Exacto. Pero la comida más común en un fin de año es el pollo frío, deshuesado. Dicen que mejor no. sea, pollo no hay que morfar. Mala suerte. O pobreza, porque los pollos. Y ahí está. Por ahí descubriste pollos... la cuestión de por qué en la Argentina hay tanta pobreza. No hay que comer pollo en fin de año. Ya está, se soluciona todo el problema. Pues toda la gente, digamos. Pues, llamá a Cristina y contale. En la tierra, la... Sí, no sé acá. Dice ¿viste que Cristina había dicho que el cerdo había que comer cerdo porque era potencia sexual? Verdad, tiene razón. Tiene razón. Ok. Otra cosa que dice también es que tenés que hacer algo y un poquito de trabajo, algo corto y que sea exitoso el primer día del año, aunque no vayas a tu laburo. Tenés que hacerlo en tu casa. Como por ejemplo, ¿alguno? Sé, escribir un, ¿qué es? Un poema. Un mail de felicitación o yo en mi trabajo. Y vos... mandas una cadena, así, digamos. No sé, que hacer algo exitoso. Que tenga un mínimo éxito. Claro. Un éxito que sea corto, que por no, ejemplo, que no llegue. Si metes un proyecto jodido el primer día, sí, del año, cagaste. Es mala suerte. Juega un partido del Winning Eleven Argentina-Brasil y le gano. Pero eso es trabajo. Estoy hablando de trabajo. Ah, tienes el trabajo. Sí, algo sí. De trabajo. Yo siempre lo engancho para otro lado. Que tengas suerte en el trabajo. Ok. No laves ropa a principio del año. ¿Por el qué? El primero del año. Hay un verbo en inglés que es wash away, que significa morir. Se te va a morir un familiar en los primeros meses del año. No. Así que no laves ropa. No. Y hay gente que es más. Es muy triste. Es más precavida y ni los platos lava. Así que el primero. Precavido no, o sucio. Sí, o puede, sucio. Como quiera, ¿no? Decirlo. Otra cosa que dice es que tenés que vestir algo nuevo el primero de enero. Para incrementar las chances de que recibas ropa nueva. ¿Con un calzoncillo o durante? Sí, la casa. Sí, sí, sí, sí. No prestes plata a tus amigos el primero de enero, porque después vas a terminar prestando plata y nunca te van a devolver nada. Ok. Y no rompas nada, porque después vas a romper en tu casa, no rompas un vaso, o sea, nada quieto. De eso. Básicamente te quedas, sí, quieto. Sí, sí, sí. Y listo. Sí, sí. Quieto con un calzoncillo nuevo, comiendo cerdo. No dejando entrar a nadie que sea ni rubio ni colorado, y ahí vas a andar bien. Exacto. El resto del año. Bien. Bueno, otra, la anteúltima de estas supersticiones es que a las 12 tienen que estar las puertas abiertas para dejar el año nuevo que se vaya sin impedimentos, ¿no? Y ahí te chorearon todo lo que no tenían afanado antes. Está muy bien. Primero no dejas entrar a nadie, y después le abrí la puerta y entra. No, entra el año nuevo. Entra. Ah, ok. Y acá lo que dice también, la última que vamos a contar es sobre el ruido. Tenés que hacer mucho ruido. Ah, quilombo, así. Quilombo. Te compras una batería y le entras, sí, a dar con, sí, todo. Sí, sí, sí. Porque fuegos tenés que. No estás nada más celebrando, estás sacando fuera espíritus negativos. Toda la negativa. Lo de los fuegos artificiales tal vez tiene que ver con, sí, esto, ¿no? Puede ser que sea. Entonces, hay muchas supersticiones que dicen que el diablo y los espíritus malignos odian el ruido. Así que tenés que matar, hacer mucho ruido el año nuevo. Y se contrapone un poco con Activity, Paranormal Activity, ¿no? Donde claro, el demonio que tenían ahí en la casa hacía un quilombo. Hacía un quilombo. Importante. Pero tal vez no le gusta escuchar, hacer, sí. Okay. Esto también cuenta que se hace, ¿viste? Cuando te casás. No sé todavía. No me casé todavía. En la iglesia tocan las campanas de, sí, la. Sí. Eso es para sacar a los malos espíritus. Malos espíritus. Sería bueno un día investigar sobre estos mitos urbanos de dónde vienen, ¿no? Exacto. Son muy. Esto es una recopilación de supersticiones de Año Nuevo. Deben tener, digamos, un montón de. Claro, de un trasfondo histórico. De un montón, ¿no?, de culturas distintas. Totalmente. Pues son distintos, raros. Así que bueno, terminó muy, bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno, muy, muy entretenido y muy compacto. Exacto. Me gustó. ¿Vamos con más música? Vamos con más música. Dale, ya volvemos con más Tierra Son. Un llamado al aire en el medio de Alice in Chains, Angry Chair, Unplugged, MTV Unplugged. Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Habla Pedro Paternal, esperando el partido de los bohemios. Che, estaba escuchando el programa y está muy bueno. Ah, muchas gracias. Muchas dos gracias, cosas. Una, la del punk progresivo. Pongan y hablen algo de Gor Bordelo, que si no es por algún festival al que vino, no los conoce nadie. Tenés razón, una banda muy interesante. Dale, te prometo que para el sábado que viene traemos algo y charlamos un poco. Bueno. ¿Tenés algún tema en especial que te guste? Te lo pasamos. Hay varios, qué sé yo. Bueno. Multicontracultural, ese disco está bueno. Dale. Y después el primer día del año en fisura, debe ser por eso que todo el año no va. Claro. Totalmente, vos decís que lo escribió uno con un toquecito de resaca, un toque nada más. Un toque más. Bueno, chao chicos, muy bueno. Dale. Suerte con el partido, ¿eh? Seguimos con Alex. Dale, chao. Separated. Keep strapping on. separated. Hey! And man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey! Pay no mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey, hey! Come out and play. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Took him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Pasaba Camabra to play the Offspring. Y antes Alice in Chains con su tema Unplugged. Angry Chair, la versión Unplugged de Angry Chair. Uno de los mejores temas de Angry Chair. Estuvimos recién estudiando a Gobor Bordello, esta banda que nos recomendó Pedro. Exactamente. Y tiene discos muy bien recibidos por la crítica, así que muchas gracias, los vamos a estar escuchando. Y un disco nuevo, así que puede entrar en Rock and Roll Radio. Sí, ahora sale en el 27 de abril un nuevo disco. Transcontinental Hustle. En 3 días. Así que quizás lo podamos conseguir. Claro, claro, lo vamos a escuchar y vamos dale. A hablar de ese. Dale, dale, dale, dale. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sí, nos estamos despidiendo. Totalmente, los vamos a dejar con Atlanta, con la transmisión. Sí, les contamos que esto es un programa de rock, Tierra Zombie, en FM Libre 99.3. Estamos todos los sábados de 15 a 17. A 17, hoy de 3 a 15, dependemos. Los días que juega Atlanta, dependiendo del horario de ellos, nos corremos. Claro, nos amoldamos. Exactamente. A la programación. Así es. Y hablando de fútbol, mañana nos enfrentamos. Mañana, claro, nosotros. Banfield y Racing se enfrentan en Banfield, Racing, en cancha de Racing. Partido que de movida creí que iba a ser más difícil de lo que creía, porque iban a jugar con los titulares. No. Nos ponen el equipo muleto, así que Racing tiene una linda oportunidad de ponerse con 23 exacto, puntos. Exacto, igual no se confíen. Más cercano del Malón de Río. Los pibes son... No, juegan bien. Juegan bien. Ahora tienen un gran 3. Exacto, ¿no? José Jaffer de Racing. Pero bueno, más allá de eso, lindo partido. Vas a ir a la cancha vos por tu lado, yo por el mío. Nos encontraremos a la salida a tomar una coca. Exacto. ¿No? Y podemos sacarnos una foto con la camiseta cada uno del club. Cocucha. Para el fair play. ¿Te gusta la idea? Buenísimo. Buenísimo. Ok. Es el final. Es el final. Pueden mandarnos mail durante la semana a tierrazombie@gmail.com. Pueden ver nuestro blog tierrazombie.blogspot.com y también buscarnos en Facebook. Recuerden que zombie es zombie. Zombie con y, E al final. Al final. Exactamente. Bien, nos reencontramos el sábado que viene. Exacto. De 15 a 17, el horario habitual del programa. Y vamos a tener mucho más rock, vamos a tener algo de cine también. Y alguna cosa, además algo de todo freak eso, show, Freak Show o School of Rock, veremos. Los dejamos con un poco más de música acá en la 99.3. Sí, cerramos con Punk, cerramos con Black Cloth de Rancid, una canción rapidita. Y dale, y quédense para la transmisión de Atlanta. Éxitos a todos los hinchas de Atlanta. Dale, nos reencontramos el sábado que viene. Adiós.